semana que pasó, que tuvimos 7 días consecutivos. Si fuera así, la fruticultura es inviable. Bueno, pasó esta vez. Nunca había, yo creo que nunca pasó esto. ¿No? Yo no tengo registro desde el 85 que empezamos a registrar para acá. No tenemos 7 días seguidos en un momento fenológico clave. Hemos tenido por ahí en el año 99, primera semana de octubre, con impacto en manzanas y peras, pero fueron 3 o 4 eventos. Han sido 7 eventos. 7 heladas. Sí. Algunas más, algunas menos intensas. Las dos primeras pienso yo que son las más graves. Las Está dos bien. Primeras, las del 1 y 2 de septiembre. ¿Llegó a qué temperatura bajo cero? En la estación, nosotros tenemos una estación en la colonia, en la chacra de Pagliay. Por lo tanto, esos datos son datos en abrigo, porque es la forma de homologar la toma de datos de temperatura, en abrigo. Y ahí tuvimos 5.8 el día 1 y 6.1 el día 2, bajo cero. Está. Con una duración de temperaturas bajo cero de 10 horas 20 y 9 horas 40 respectivamente. Muy extensas. Muy largas. Entonces, en casos así, más todas las heladitas que vinieron después de 6 horas, 8 horas, 4 horas, o se ponen al límite los sistemas de defensa, o se ponen al límite los recursos que uno dispone, claro, o se le pone al límite el cuerpo. Claro. Porque 7 días al hilo hay que tener 20, 30 años nomás, si no, no te la bancás. No, seguro. Así que hemos visto, por comentarios, más lo que un poco lo que hemos visto, donde no hay defensa, pensamos que no queda nada, salvo alguna situación particular de alguna chacra que haya quedado sin podar y que esté bien protegida por el lugar donde está. Bien. Pero en general no hay que esperar nada de fruta de carozo donde no hubo defensa. Aunque hayan hecho defensa alguna noche con riego, bien, con regando. Sí. Donde hay calefacción hay variedades que han tenido mucho daño y hay variedades que se han salvado. Y donde hay riego por aspersión se ve un poco de daño según el funcionamiento, según el diseño o según el tamaño. Cuanto más chico es el emprendimiento, más efecto de borde tiene, entonces en los bordes puede haber daño. Claro. Pero en general no, ninguna de las heladas fue con viento, así que los sistemas de aspersión funcionaban bien. Está. Bueno, ¿se puede hablar de pérdida ya? Porque salir al otro día de un par de heladas se perdió tal porcentaje, no va a haber nada. ¿Se puede evaluar hoy, al otro día de la helada o la semana que viene, el impacto real del evento? Y no, porque todavía no terminó. Si uno estuviera seguro de que esto ya no vuelve para atrás, se podría hacer, pero a la fecha que estamos todavía no. Está. Así que no, me parece que ahí se manejan necesidades de otro tipo. Ajá. ¿Y el impacto fue en fruta de carozo? Puede haber algo de merma en algunos casos, no digo en todo, ¿no? Digamos, correspondiente a las dos primeras heladas, que fueron las más bravas, estamos sospechando en Gala puede haber algo y en Perapacan también puede haber algo de daño. Está bien. Veremos. Digamos, es feo ponerse a evaluar. Seguro. O sea, hasta que no se vea la producción y en concreto cómo se desarrolla, ¿cuánto? Un mes más, sí. No vamos a poder saber a ciencia cierta cuál es el impacto que ha tenido. También asociado, digamos, esta cuestión a que la floración vino bastante más adelantada. Así es. En otra, digamos, la fecha histórica en un duraznero de ocurrencia de helada complicada es el 12 de septiembre. Claro. Digamos, de ahí para atrás uno no le tenía miedo nunca porque todavía estaba muy cerrada la yema. Se adelantó 10 días. En ese sentido, sí. Uh-huh. Sí. Y bueno, ahora habrá que ver qué impacto tiene lo que ha pasado, porque se pone en evidencia una vez más que así como tenemos programas sanitarios, hay un programa de mosca del Mediterráneo que lleva un montón de años ya, hubo un programa que ahora está por volver de supresión de Carpocapsa. Así como hay esos programas, tendría que haber un programa de adversidades climáticas. Tendría que ser a nivel nacional, porque no somos los únicos. No, claro. En el diario dice que acá siempre hay daño, pero en Valle Medio y Alto Valle también hay daño. Sí. En esta temporada también. Sí, digamos, pasa lo mismo, no es que esto es una excepción. No es una excepción, no es Río Colorado. Lo que pasa es que como sale en el diario, y de los otros lugares no sale nada porque no hay quien escriba la nota, queda como que acá hay una condición especial. Está bien. Volviendo a lo del programa sanitario de adversidades, tendría que ser un programa nacional donde se destinen técnicos, recursos, fondos y financiamiento para que la gente pueda acceder, como ha accedido en el caso de supresión de Carpocapsa, a una tecnología nueva. Está bien. Digamos, para prevenir y no para compensar. No, para prevenir. Mm. Está. Bien. Bueno, Rafael, ¿y qué se hace de aquí en más? ¿O qué debe hacer el productor de aquí en más? Bueno, eso está en el cuero de cada uno, no sé. Hay gente que se la juega con la fruta carozo porque le permite afrontar, tiene una determinada superficie porque obtiene recursos antes de fin de año, antes de la cosecha de la pera y la manzana. Sí, y con lo vende cual, bien además. Con lo cual se financia a sí mismo, digamos. Seguro. Y bueno, ahora el año viene mal. O sea, esto todavía no terminó, así que ahora hay que cuidar la pera y la manzana. Está bien. Por la duda, digo yo. Bien. Bueno, ¿y en lo sanitario alguna cuestión a tener en cuenta? Hay una sola cosa nueva. A ver. Que ya lo adelantamos en alguna oportunidad acá y también lo hablamos en alguna reunión en la colonia. Sí. Venimos de 3-4 años de problemas de sarna en pera. Y siempre al final, cercano a la cosecha. O sea, cuando ya casi estás para cosechar, aparecen los problemas. Eso se debe a problemas de control al principio de la temporada. No a que hay una condición especial en el verano que hace que el problema se aparezca ahí. Esa consecuencia es causa de una... O sea, lo que nosotros vemos en verano está causado por falla de control en primavera. Bien. Nosotros en primavera siempre manejamos el mismo sistema. Esperamos que haya condiciones de lluvia, sacamos el aviso, la gente cura. Otra lluvia, otro aviso, otro tratamiento. El cambio que estamos proponiendo para esta temporada es tener en cuenta el pronóstico. Si hay pronóstico, aplicar, y si hay lluvia, uno ya está protegido. Bien. Ese es el cambio. Bien. ¿Se asumirá? El que está, el que viene golpeado, yo creo que sí. ¿Algo más, Rafael? No, un final musical para amenizar la mañana. Para los agricultores en su día, en todo caso. Ahí está. ¿Con baño? Sí, señor, pero el baño se lo tiene que dar usted. Mamá, mamá, en el colegio me dicen fin de semana. ¿Por qué domingo? ¿Qué diferencia hay entre un elefante y una pulga? Que el elefante puede tener pulga y la pulga no puede tener elefantes. Gato, orejas de gato, pies de gato, rabo de gato, y no es gato. Gata. Sí. Juan y Pinchame se fueron a bañar. Juan se marchó. ¿Quién quedó? Pinchame. Vuelo sin alas, sirvo sin boca. Yo sé, viento. Una niña le preguntó a su padre, ¿cómo se escribe campana? Y el padre le contestó, ¿cómo suena, hija? Entonces, tolón, tolón. ¿Qué le dijo una pulga a otra pulga? No sé. No sabemos. Vamos a pie o esperamos al perro. Ahora te presentamos todo el mundo del deporte. Llegaron las todas las novedades deportivas a cargo de Mica y Luana. Fútbol local, el Rojo empató. El equipo del Rojo, Independiente de Río Colorado, empató frente a Racing de Trelew. El Rojo, como equipo visitante, tuvo un buen comienzo marcando un tanto de Maximiliano Tunesi en el primer tiempo. El equipo local de Trelew no tardó en reaccionar marcando dos goles a los 21 y 36 minutos del primer tiempo. Pero en el segundo tiempo, el Rojo dio un empate definitivo con un gol de Pereira. Atlético renueva sus instalaciones. El viernes el club de Atlético, aportando beneficios para sus socios y deportistas, renovó sus instalaciones inaugurando las canchas de bochas con nuevos pisos sintéticos. También se recondicionó la cantina del club y el salón, haciendo que las instalaciones en general sean más satisfactorias. El martes 6 de septiembre, Argentina juega contra Venezuela a partir de las 20 horas en busca de un triunfo para seguir primera en la tabla de posiciones. El sábado 3 de septiembre, Boca le ganó 2-0 a Libertad de Paraguay y en un amistoso internacional con gol de Tevez y Bou. No es nada. Sana y sana. Mi mito sana. Sana y sana. Hoy mi corazón sana con vos. Un mimito te alcanza. confianza, la ternura te aliviará el dolor. La música invade tus oídos y tu radio te invita a escucharla. La radio escuela. Hola, soy Victoria y este es el momento musical. Por eso Ore y Tomás vinieron a presentar la canción de hoy. Es cierto, Vicky, estamos aquí para presentar la canción que se llama... ¿cómo era, Tommy? Ay, Ore, ¿no te la aprendiste? Menos mal que yo tengo memoria, se llama... Yo también me olvidé. No importa, igual vamos a escucharla. De adentro, cuando llega el aburrimiento, me sale el indio de adentro. No quiero más aburrimiento. Aburrido, indio, no querer. No tiene sentido unirse conmigo a mi tribu. Aburrido, indio, no querer. Bailando esta danza no me aburriré. Aburrido, indio, no querer. Bailando esta danza no me aburriré. Si no entretenerse, cara pálida ponerse. Si estar donde gano, a la cara la pintamos. Sacar la pereza con plumas en la cabeza. Al aburrimiento con mi indio lo reviento. Aburrido, indio, no querer. Bailando esta danza no me aburriré. Aburrido, indio, no querer. Bailando esta danza no me aburriré. Toro sentado, estamos pesados. Toro dormido, todos podemos hablar desde la radio, aunque pocos saben quiénes los escuchan. Este concepto nos diferencia. Somos la radio que todos escuchan. FM 100.3, la radio. Bueno, amigos, ahora Gonzi y Luana nos ponen al día con el clima en nuestra localidad. Hola, Vicky. Sí. Somos los encargados del clima. ¿Cómo viene el clima, Luana? Hola, Gonzi. El tiempo viene aclarado. Comienzan los días más lindos para disfrutar y sobre todo para seguir escuchando la radio. Sí. tenemos nuevamente invitados en el programa en Pequeños Contextos. Los chicos de terceros tienen un proyecto muy interesante en el aula que tiene que ver con unas elecciones. Creo que estuvieron votando a compañeros, así que nos vienen a contar sus propuestas, a ver qué pasó en el aula. Contame, Ani. Soy la lista 1. Nos llamamos los 4 mejores. Soy representante de la lista 1. Mi nombre es Ani Fernández. Me acompañan Flor, Juli y Franco. Estas son nuestras propuestas. Que todos respetemos las normas del aula. Que no se rayen los bancos. No decir malas palabras. No romper las cosas del aula. No molestar a los demás. No gritar, hablar pausado, esperando los turnos. No pegarles a nuestros compañeros, no comer en el aula, no tirar papeles en el piso, no tirar los carteles y no rayar los carteles. Muy buenas propuestas, Ani, me estás convenciendo, ¿eh? Pero Benito tiene otras tantas para contarnos. A ver, Benito. Somos la lista 2. Nos llamamos los 5 Pro. Soy el representante de la lista 2. Mi nombre es Benito Fernández. Y me acompañan Ramiro, Julián, Guada, Lucas. Estas son las propuestas para las elecciones. No pegar, no pararse ni andar caminando por el aula. No gritar, no rayar los bancos ni las paredes. No comer chicle en clase. No hablar en momentos importantes. Bien, Benito, a ver, está interesante esto. Está muy difícil la decisión, ¿eh? Bueno, me queda Marcos acá y tiene unas propuestas. A ver qué dice la lista de Marcos. Hola, chicos. Soy representante de la lista 3 y nos llamamos los 5 genios. Mi nombre es Marcos Fedigati y me acompañan Tiago, Pilar, Agus y Alenka. Estas son las propuestas para las elecciones de 2016. Que los martes y jueves nos sentemos en grupos de 4 o 5. Que esté ordenada y limpia el aula. Que no charlemos todos a la vez. No jugar en el recreo y molestar a los demás chicos. Que escuchemos a los demás, que no hablemos cuando la seño está explicando algo, no decir malas palabras. Bien, bueno, tendremos, próximamente tendremos novedades sobre las elecciones en tercer grado. Los chicos de tercero nos van a tener al tanto, así que siempre está abierto nuestro espacio para que vengan a contarnos las novedades. Gracias, chicos. En vivo, las 24 horas del día, los 365 días del año. Escucha la radio con mayor programación de la ciudad. laradioescuela.com.ar. Valen, llegamos al final. Sí, Eduardo, fue un placer que me acompañes. ¿Cómo que acompañe? Bueno, que nos acompañen. Por eso los esperamos el próximo miércoles a las 16:30 en un nuevo